Peter Pan. En las afueras de la ciudad de Londres vivían tres hermanos, Wendy, Juan y Miguel. A Wendy, la hermana mayor, le encantaba contar historias a sus hermanitos. Y casi siempre eran sobre las aventuras de Peter Pan, un amigo que de vez en cuando la visitaba. Una noche, cuando estaban a punto de acostarse, una preciosa lucecita entró en la habitación. Y dando saltos de alegría, los niños gritaron: ¡Yupi! ¡Yeah! ¡Es Peter Pan y Campanita! Después de los saludos, ¡Yupi! Campanilla echó polvillos mágicos en los tres hermanos y ellos empezaron a volar mientras Peter Pan entró a la habitación. ¡Wendy! ¡Juan! ¡Miguel! ¡Nos vamos al país de nunca jamás! Los cinco niños volaron, volaron como las cometas por el cielo. Y cuando se encontraban cerca del país de nunca jamás, Peter les señaló. Miren, allí está el barco del terrible Capitán Garfio. Por favor, Campanita, lleva a mis amiguitos a un sitio más abrigado, mientras yo me libro de este pirata pesado. Pero Campanita se sentía celosa de las atenciones que Peter tenía con Wendy. Así que llevó a los niños a la isla y mintió a los niños perdidos, diciendo que Wendy era mala. Creyendo las palabras del hada, ellos empezaron a decir cosas desagradables a la niña. Menos mal que Peter llegó a tiempo. ¡Oigan, oigan! ¡Basta ya! ¿Por qué tratan mal a mi amiga Wendy? Es que Campanita nos dijo que ella era mala.